Muy buenos días para todos y todas, los niños, niñas, adolescentes, adultos y comunidad de nuestra institución Campestre Monteverde. El día de hoy traemos una edición especial de nuestro Científicas en Wikipedia con el capítulo 2 de una científica potencial llamada Greta Thunberg. Entonces, bienvenidos y bienvenidas al Día Internacional de la Tierra. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, muy bien. Pues les cuento que para nuestra científica del día de hoy, o nuestra científica potencial, traemos pues un capítulo especial y es el capítulo relacionado con el Día de la Tierra. El 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra, que se celebra en muchos países y fue propuesto gracias a pues, los diferentes problemas que se tienen de sobrepoblación, contaminación, biodiversidad. Y entonces, para conmemorar y hacer un homenaje a nuestro planeta, pues traemos el día de hoy a una científica muy interesante o una potencial científica y que es la señorita Greta Thunberg. Es nuestra científica que en el futuro va a representar el cambio climático. Es una activista que ya vamos a describir en este nuevo capítulo de Científicas en Wikipedia con homenaje al Día de la Tierra. Entonces, vamos con el capítulo. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, vamos con el artículo. Greta Thunberg nació en Estocolmo, Suecia, en enero de 2003, hija del actor Svante Thunberg y la cantante lírica Melena Emman, quien representó a Suecia en Eurovisión en 2009. Su abuelo paterno, Olof Thunberg, también fue un actor. Greta cuenta que la primera vez que oyó hablar del cambio climático fue en el 2011, cuando tenía 8 años, y no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto. 3 años más tarde, se deprimió y se aletargó. Dejó de hablar y comer, y finalmente fue diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. Si bien reconoce que su condición la ha limitado antes, no ve en el síndrome de Asperger como un problema y en cambio lo considera un superpoder. Es conocida por su contundente manera de hablar, tanto a las multitudes como a los líderes políticos y asambleas legislativas, instando a la acción inmediata para abordar lo que ella describe como la crisis climática. En casa, Greta persuadió a sus padres para que adoptaran varias opciones de estilo de vida para reducir su propia huella de carbono, incluido renunciar a viajar en avión y no comer carne. Thunberg afirmaba que sus padres dieron respuesta a sus peticiones y que cambiaron su estilo de vida, lo que le dio esperanza, haciéndole creer que ella podía marcar la diferencia. Bueno, esta es la primera parte del artículo de Wikipedia de Greta Thunberg. Entonces, los invito y las invito a que lean el artículo de Wikipedia de Greta Thunberg como homenaje al día de hoy, al Día de la Tierra, y que dejen sus comentarios en el blog donde se encuentra este audio en archive.org. Entonces, vamos a hacer la discusión de nuestra primera parte de este artículo de Wikipedia. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, ¿qué tal Greta? Toda una científica potencial del planeta, una científica planetaria, potencia, y la traemos porque pues es una mujer en Wikipedia que ya pues ha hecho un trabajo muy interesante, entonces movió a su familia, ha movido al mundo, todos la conocen, tiene un artículo muy referenciado. El artículo de Wikipedia que yo les estoy leyendo tiene 131 referencias, todas las referencias verificables, es un artículo muy verificado. Y pues son notas no solamente de prensa, sino también hay textos ya sobre ella, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. Todos ustedes y todas ustedes pueden ser científicas también. Y pues claro, hacer todo el trabajo de investigar y convertirnos también en unos científicos ciudadanos y en unos científicos naturales que sean capaces también de hacer este tipo de cosas como los que hace Greta. Entonces, el día de hoy hemos traído a esta personaje para poder presentarles una científica en Wikipedia que pronto tendremos también en nuestro capítulo 3, una nueva científica en Wikipedia. Los invito y las invito para que dejen sus comentarios en el blog de nuestras científicas en Wikipedia, hoy conmemorando el Día de la Tierra con Greta Thunberg. Les agradecemos mucho por su amable audición. Y esperamos que sigan conectándose desde el IED Campestre Monteverde con nuestro trabajo desde el área de ciencia, tecnología y ambiente. Y siempre bienvenidos y bienvenidas. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas.